La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas tardes a todos, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Y como venimos prometiendo con Mónica, ¿no es cierto?, anunciando hoy, lunes 28 de marzo, está con nosotros Daniel Gagliardo para contestar todas estas preguntas que tenemos acá sobre la mesa de trabajo. Y ya vamos directamente a Mónica. Primero nos presentamos. Quien conduce, quien les habla, Guamaitlán. En la tarea web y locución, Mónica Jansson. Y en la operación técnica, Mariano Montenegro. La conciencia y el cosmos por FM del Sol, lunes y viernes de 15 a 16 horas. La frecuencia es 89.9 para todo el Valle de Punilla y 90.3 para Capilla del Monte. Te paso los teléfonos si querés enviar en este momento alguna pregunta, algún tema que quieras que sea tratado por Daniel. Así que te doy el teléfono fijo, que es el 3548-481727. Para mensajes de texto, 3548-589288, 3548-403333. Y con WhatsApp, 3548-409936. El Face del programa es La Conciencia y el Cosmos. Buenas tardes, Daniel. Un gusto tenerte nuevamente acá. Buenas tardes. Nuestra gratitud por esta oportunidad renovada. Y nuestra gratitud a todos los escuchas. Mirá cómo está la mesa. Hay, no son tantos los papeles, pero hay algunos papeles que tienen varias preguntas. Uh-huh. Y empezamos entonces con la primera. Vamos por alimentación. Acá Mónica Sabelia dice, ¿cuáles son las propiedades de la sal rosada o sal del Himalaya? ¿Tienen menos sodio que la sal de mesa? Lo importante de estos productos no es si tienen más o menos sodio. Lo importante es que no tienen químicos. Eso es lo principal. Porque la sal suele tener muchísimos químicos que generan daños diversos en el organismo. Entonces, lo importante de estas sales, tanto de la Himalaya como la del Perú y otros lugares, es que provienen de canteras o de salinas que no reciben tratamiento químico. Se las muele, se los lleva una granulometría determinada, no reciben tratamiento químico, y eso es lo más interesante. Porque si tienen más o menos sodio, uno pone más o menos sal. Porque en definitiva, sodio es la sal misma. Uh-huh. ¿Sí? Y la capacidad que tiene el sodio es de salar, precisamente. Lo importante es esto, no tienen químicos. Entonces, eso es lo óptimo. Porque uno está sabiendo que lo que está tomando es eso que imagina que está poniendo en su alimento. Y acá tenemos una pregunta de Aldana Rodríguez sobre el reino animal. Dice, cuando nuestras mascotas cumplen un ciclo y parten, ¿las asistimos si las cremamos? Siempre que se creme hay un facilitamiento realmente. Los animales tienen una vía directa al astral porque su polarización principal está en el campo astral. Del mismo modo que nosotros tenemos un campo espiritual hacia el cual dirigir la conciencia, los animales tienen un campo astral al cual se dirigen. Entonces es mucho más fácil para el animal, si se lo crema, arribar a ese contacto nuevamente con la fuente astral. Así que todo lo que sea cremación hoy implica una comprensión de actualización, tanto en el reino humano como en el reino animal. Cremar es lo óptimo. Bueno, ya que hablamos de desencarnación, esta era de una mascota, pero acá una persona, Julio Sarmiento, dice, cuando un ser desencarna en este plano, claro, desencarnamos todos en este plano, y queda en el plano astral, sí. Dice, ¿hasta cuándo se queda allí? Eso es muy difícil de definir y como se suele decir, cada caso es un caso, dependiendo el estado de conciencia del ser y la compulsividad o no en términos materialistas que esté presente en él. Un ser suele quedarse en el plano astral por rechazo a ir al encuentro de la vida interna, por rechazo a corresponder a la fuente interna de vida. Entonces queda ligado al plano astral porque está identificado con la ilusión y con la materia. Pero si el ser, durante la encarnación que acaba de concretar, ya estuvo suficientemente avanzado en términos de buscar la vida interna, de aspirar a la vida interna, de tener vocación espiritual, cuando él desencarna, hace un tránsito bastante dinámico, disolviendo el cuerpo físico, disolviendo el cuerpo astral, disolviendo el cuerpo mental, y en búsqueda de esa fuente interna, de esa conciencia interior. Entonces, todo tiene que ver si el ser aún está compulsivamente identificado con la materia o ya tiene en la vida interna su meta directa, su meta única y su propósito. Pero vale agregar que en la actual transición planetaria, desde 1988 para acá, hay una gran asistencia por parte de las jerarquías para reunir en los niveles internos las conciencias que van desencarnando en grandes conjuntos. Entonces, como se debe derivar en la actualidad, con la mayor precisión posible, se deben derivar conjuntos de conciencias hacia los destinos que van a tener que recibirlos, hacia los destinos inmediatos en términos evolutivos, ya no se transita del mismo modo que antes de 1988 la relación de la conciencia con el plano astral o con el plano psíquico después del desencarne material concreto. Entonces hoy el tratamiento es muy diferente. Hay seres que inmediatamente desencarnan ya están siendo tratados por jerarquías en los ámbitos previstos para eso, para su reinserción en el futuro ciclo planetario después de la transición del planeta. Otros están siendo agrupados para ser encaminados a universos más primitivos porque no pueden, en su estado de conciencia, aceptar una nueva propuesta evolutiva de corte superior. Y tenemos también de Julio sobre desencarnaciones. Nos dice, estando en el plano astral, ¿volvemos a encarnar en este planeta? Si un ser está en el plano astral y tiene que hacer experiencias materiales, quiere decir psicofísicas, en este o en otro planeta va a tener que volver a encarnar. Ahora, como decíamos de la transición del planeta, sería muy difícil que un ser que desencarnó y esté en el astral se le dé la oportunidad de reencarnar en la actualidad, de reencarnar para recomenzar una encarnación aquí en la superficie. La mayoría de los seres, porque el absoluto no existe, no queremos correr ese riesgo, ¿no?, de parecer absolutistas, la mayoría de los seres que desencarnan pasan a esta otra cuestión que decíamos hace instantes atrás. Empiezan a ser agrupados para poder ser encaminados en el momento oportuno al destino evolutivo que les corresponda. Entonces, un ser que hoy desencarna y en condiciones del ciclo anterior pasaría 2, 3, 4, 5 siglos en el plano astral, porque eso ocurría comúnmente, 500, 600, 700 años en el plano astral, hoy ya no tiene esa oportunidad. ¿Por qué? Porque la transición del planeta se está cerrando. Ningún ser puede quedar 500 años en el astral. Entonces, ¿qué hacen las jerarquías encargadas de esa conductividad y esa asistencia evolutiva? Inmediatamente los seres desencarnan, van agrupándolos bajo ley de afinidad para ser encaminados en el momento oportuno a los destinos evolutivos que les corresponda, que van a ser, en caso de seres que no pudieron sintonizar la nueva energía planetaria, van a ser otros universos kármicos, otros planetas en otros sistemas solares bajo los cuales la ley de karma está operando, o en los cuales la ley de karma opera. ¿Eso sería la parábola de Jesús cuando dijo separar la paja del trigo? Sí, separar la paja del trigo es precisamente esto, que cada conciencia en este momento termine manifestando a qué señor quiere servir y en base a eso el destino cósmico que está blanqueando. Porque realmente esto es así. Cuando la Biblia dice, dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado, está diciendo eso. No está hablando de que se va a abandonar a alguien o que hay alguien que realmente tenga un privilegio en particular. Nadie tiene privilegios. Por eso dijimos que no existen los elegidos, sino aquel que se elige claro, en términos evolutivos. Uh-huh. Aquel que hace con su conciencia lo que le corresponde como respuesta a la oferta evolutiva, al ofrecimiento evolutivo que ha recibido en un determinado tiempo, espacio, uh-huh, una encrucijada cósmica en un momento puntual. Acá tenemos una pregunta de Hugo Juárez. Dice, ¿alcanza con el intento y la apertura de conciencia total que se pueda desde el libre albedrío entregar los mecanismos de la personalidad a la vida interna para que conduzca nuestra existencia? ¿Se puede coordinar así la ceremonia de este acto desde la mente abstracta? Y después también nos agrega, ¿es la forma correcta de ofrecerse a la gracia? Dice otras cositas, pero sintetizamos. El proceso de uso del libre albedrío tiene como un, digamos así, un ápice. Cuando el ser decide hacer su gran elección, su gran y última elección, por decirlo de algún modo, ¿no? Simbólicamente, sintéticamente, cuando él decide dejar de elegir. Claro. Entonces, el libre albedrío es la herramienta que nosotros, en sublimación, deberíamos utilizar para determinar si queremos poner nuestra conciencia en sintonía al servicio y ofrecida a la voluntad superior. Ese es el último gran acto del libre albedrío. Cuando el ser decide dejar de decidir y se entrega como conciencia a la voluntad interna, a la voluntad espiritual presente en él, a la esencia presente en él, para que opere lo más libremente que él pudiera permitir a partir de esa intención, de esa actitud. Ahora, no podemos coordinar eso desde la mente abstracta, porque decir que podemos coordinar la mente abstracta es un juego de palabras que no lleva a nada, porque lo que nosotros podemos ensayar es el funcionamiento de la mente concreta, racional. La mente abstracta no puede ser dominada por nosotros. No podemos meter mano. Precisamente ahí, por ser la mente abstracta, la mente subjetiva, nosotros no podemos trabajar con ella. No tenemos forma de ordenarla, de medir con ella, de comparar con ella, de intentar algo con ella, porque precisamente no es su función. La mente abstracta termina siendo, en la medida que nosotros entregamos la mente concreta y racional a la vida interna, termina siendo precisamente el polo superior mental que va permitiendo la unificación de la conciencia psíquica hacia los niveles internos o con los niveles internos. La mente abstracta es un verdadero puente, pero no puede ser manipulado por nosotros, porque es una herramienta directa en el campo mental de nuestra vida interna, de nuestra alma. Decía, ¿es la forma correcta de ofrecerse a la gracia? La forma correcta de ofrecerse a la gracia es no mezquinar esfuerzos, obedecer y con humildad entender que tenemos limitaciones, que no están para anularnos, pero que existen, y que el ser tiene que colocar todo lo que esté a su alcance, y cuando esas limitaciones digan hasta acá llegaste, entonces ese es realmente el modo en que un ser atrae la gracia. Cuando habiendo ido hasta el fondo de sus posibilidades, no pudiendo avanzar más, la vida interna viene a su encuentro. La gracia es precisamente ese aporte que hace la vida interna cuando el ser ya hizo todo lo que estaba a su alcance. Entonces, cuando nuestra alma percibe que desde el campo de la personalidad y el ego hicimos todo para salir adelante y así todo no pudimos más, porque no estaba dentro de nuestro aspecto evolutivo, de nuestro alcance evolutivo, poder más que eso. Entonces ahí interviene el alma. O si fuera necesaria una fuente más profunda, interviene la mona del espíritu. Entonces la gracia menor o la gracia mayor, o la gracia, como se lo quiera llamar, viene a nuestro encuentro. Pero hay que atraerla precisamente cuando no mezquinamos ningún esfuerzo para hacer lo correcto y lo necesario. Tenemos acá una preguntita que acaba de llegar. Si querés, la leo. Sí, sí, claro. Bueno, es de Silvia Medrano, de allá de Buenos Aires. Dice, ¿cómo hacemos para trabajar y templar la personalidad? Entregándola al trabajo interno grupal y entregándola todo el tiempo al Padre. Pero, ¿cómo hacemos cuando a veces caemos en la trampa y nos cuesta salir? Y a veces se genera una violencia dentro nuestro que es difícil de transmutar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo transmutar y pasar esas tormentas internas? Esas tormentas internas se transmutan o se enfrentan desde la humildad de entender que somos vulnerables aún a las fuerzas disuasivas, que no tenemos la estabilidad debido a que la materia que nos alberga y nos reviste no es estable, uh-huh, ¿sí? Y sobre todo aprendiendo a echar mano a la instrucción y a la enseñanza recibida. Porque una de las cosas que fundamentalmente nosotros tenemos que aprender es a utilizar lo que recibimos como instrucción espiritual. La instrucción espiritual no es un adorno. Y a veces pareciera que fuera un adorno en nuestra vida. porque cuando estamos sumidos en todo aquel caos que algunas pruebas se permiten instalar en nosotros, siendo que conocemos la instrucción, no ponemos las cosas del modo adecuado como para poder utilizar esa instrucción recibida. Es muy, pero muy importante eso, que el ser en medio del caos aprenda a utilizar lo que recibió, porque solo de ese modo se llega a la espiritualidad práctica de enfrentar una prueba. A ver, ¿cómo puede un espiritual práctico enfrentar una prueba? Aplicando lo que la ley espiritual le dio previamente a la prueba. Ninguno de nosotros va a ser puesto a prueba en el contexto de aquello que no está a su alcance. Cuando una prueba pareciera ahogarnos y que la solución está fuera de nuestro alcance, somos nosotros los que nos estamos restando la posibilidad de utilizar lo que realmente está a nuestro alcance para la prueba. O sea, nunca nos dan más de lo que podemos soportar. Exactamente. La conciencia interna, la conciencia interna nos da previamente a toda prueba las herramientas para enfrentarla. Así sea un segundo antes, la herramienta está en nuestra alforja. Entonces, un segundo antes, pero está. Lo que ocurre es que muchas veces toda esa violencia que se genera, todo eso que vivimos, tiene que ver con una especie incluso de ingenuidad que está presente en nosotros y que es un poco tóxica, porque creemos que por estar en lo que estamos y saber lo que sabemos, ciertas cosas no nos van a ocurrir. Y realmente nos pueden ocurrir como a cualquiera. ¿Y cuál es precisamente el motivo de que nos ocurran? Romper con esa ilusión que está presente en nosotros, de creer que esas cosas no nos pueden pasar, de que ciertas cosas las tenemos trascendidas. En cualquier momento la energía nos muestra las fisuras que todavía no fueron suficientemente eliminadas en términos de la personalidad, en términos del ego, en términos del carácter. Entonces, fundamentalmente, aprender a utilizar la instrucción recibida y la capacidad, en el contexto caótico que en ese momento se presenta, de lograr entregarnos, de mantener la entrega y la búsqueda de sintonía interior. Porque las herramientas las tenemos, pero solo las vamos a aplicar si tenemos suficiente entrega y la búsqueda de sintonía interna, la alineación interior, buscan ser concretadas. Porque un ser puede tener las herramientas, pero si en el momento en que se desequilibra, se desarmoniza, él no tiene realmente presente que debe recuperar la sintonía, la alineación perdida, que debe recuperar la capacidad de sostenerse en ofrecimiento a la vida interna, de mantenerse como una ofrenda, entregándose a la vida interna, entonces no puede ocurrir aquello. Solamente podemos recibir aquel a quien nos entregamos. Si un ser en medio de una prueba se entrega a los juegos de fuerza disuasivos, a los juegos de fuerza de la materia, lo único que va a recibir es como contestación la actividad de esas fuerzas disuasivas. Ahora, si un ser en medio del caos es capaz de ofrecerse a lo superior, entonces ahí puede cambiar la historia. Y no hay nada que lo superior no pueda mudar, y no hay ningún giro que lo superior no pueda propinar a las situaciones. Ana María Sabio nos dice: conocemos por Daniel lo que dice la jerarquía de los medicamentos en las personas veganas que optan por medicina homeopática sin utilizar antibióticos, pero que a veces son necesarios. ¿Qué pasa con las vacunas? Estamos pasando por un proceso purificatorio de bronquiectasia y el neumólogo dijo que deberé tomar antibióticos de vez en cuando y vacunas. Por eso es la pregunta. Si la persona confirma que ella tiene que tomar los antibióticos, debe hacerlo. No existe, y vamos a repetirlo todas las veces que esto se nos consulte, no existe un tipo de terapia para todo el mundo. Las personas tienen que dar con la terapia adecuada en cada momento. Hay personas que no deberían tomar antibióticos y hay personas que sí deberían. Esto no hace que las personas sean más o menos evolutivas, sino que tuvieron la capacidad y la flexibilidad de entender qué les corresponde. Entonces hay momentos donde el antibiótico hay que tomarlo. Podrá haber ciertas vacunas que pudieran venir a nuestra ayuda o asistencia según el caso. Ahora, no podemos soslayar, y esto es muy cierto, que en la actualidad los laboratorios, mediante lo que llamamos vacunas, están haciendo un estrago en la humanidad. Primero, que se están embolsando miles de millones de dólares o de euros que podrían ser utilizados de otra manera a favor de la humanidad. que tiene muchas carencias. Fundamentalmente, lo que la vacuna representa para el laboratorio no es la forma de ayudar a la humanidad, sino la forma de seguir vampirizando volúmenes inmensos de energía monetaria a la humanidad. Entonces, los laboratorios con las vacunas lo que están haciendo es debilitar a la gente y volcarlos aún más compulsivamente al consumo de medicamentos. Lo que están haciendo los laboratorios es cerrar una maniobra muy inmensa y macabra. Sé que a muchas personas y a los laboratorios mismos no les va a hacer mucha gracia lo que digo, pero esto es real. Los laboratorios, creyendo que todo tiene que ser manejado desde las vacunas, están deteriorando el sistema inmune de la humanidad. Lo vienen destrozando, sobre todo en las últimas décadas se viene haciendo un destrozo con las vacunas. Un destrozo. Las personas están perdiendo a pasos agigantados la capacidad de estar con la firmeza, el equilibrio, la armonía y la inmunidad suficiente ante cierto tipo de patologías o de gérmenes, bacterias o microorganismos que la generan. Entonces, particularmente, aprender a estar atento para saber si corresponde o no. Pero de modo general, lo que nosotros opinamos de las vacunas es esto que acabamos de decir. Ahora, estratégicamente, a veces ofrecen las vacunas en forma gratuita, ¿no es cierto? Gratuito, pero, ¿no? Claro, ¿quién los paga? Es decir, digo estratégicamente porque el paciente supuestamente dice, no, es gratis, voy. Perdón, gratuito no es nada. Los gobiernos, y generalmente una connivencia absolutamente corrupta, pagan miles de millones de pesos por las vacunas. Quiere decir, el paciente no la pagará de un modo, pero los impuestos que él pagó, que la ciudadanía pagó, termina siendo depositado en manos de los laboratorios por pago de vacunas, generalmente con un retorno de corrupción hacia los políticos que aceptaron el guiño. Entonces todo eso es realmente una pamplina creer que son gratuitas. Al contrario, no son nada gratuitas, porque toda esa manipulación, todo ese retorno bajo mesa, todo eso podría ir a los pueblos que están cada vez más dolientes y cada vez están más desprotegidos de la política corrupta y de la connivencia de las corporaciones de todo tipo con los gobiernos. Bueno, acá tenemos dos preguntitas de María Luisa Galíndez. Vamos por la primera. ¿Importa ser del rayo devocional para establecer el contacto superior? Un ser no va a tener posibilidad mayor o menor de contactarse con su propia conciencia interna porque él pudiera estar regido o no por un rayo en particular. Tiene que ver con que en él esté despierta realmente esta aspiración, esta vocación, esta intención de conocer lo que está presente en su interior. Entonces, sin importar qué rayo fuera, precisamente, él va a tener esa necesidad de conocer lo que está presente en él. Claro que un ser de primer rayo y uno de sexto van a tener tal vez mecanismos o funcionamientos o matices o características más o menos pintorescas, por decirlo de un modo en particular, relativas a un rayo, pero no van a tener más o menos facilidades, porque existen seres de sexto rayo que en lo último que piensan es en la esencia presente en ellos o en la vida superior. ¿Por qué? Porque su devoción está absolutamente desviada hacia propósitos que no conducen evolutivamente. Del mismo modo pasa con seres de primer rayo como de cualquier otro rayo. Entonces, se trata del que el ser, regido por una energía de rayo en particular, ya tenga presente en su conciencia, en algún modo, la necesidad de encontrar la esencia en él, la necesidad de conocer lo que está dentro de él, la necesidad de donarse, la necesidad de empezar a romper esa relatividad de que solo importan sus metas personales y egoístas. Entonces, a partir de ahí, él va a buscar aquello que es universal y que va a estimular en su conciencia también lo universal, lo superior, y que las metas egoístas o personales queden desplazadas por las metas universales. Dice, ¿y las ceremonias de apertura vibracional cósmicas van juntas con este contacto? Ella hablaba del contacto superior, ¿no es cierto? Si el rayo era importante. Entonces, habla de las ceremonias de apertura vibracional cósmicas. Es un poco subjetivo, no muy definido lo que nos está preguntando. Generalmente, en nuestra forma de ver las cosas o de hablar, esta terminología, así como ella la está planteando, la coalición de palabras que nos presenta no nos deja muy claro qué es lo que quiere preguntar. Pero, de todos modos, cualquier ceremonia necesita de sintonía, de alineación, de estabilidad, de equilibrio, de armonía. Entonces, no importa de qué tipo de ceremonia se esté hablando, una vez que el ser logra un cierto grado de sintonía interior, de conocimiento interno, de estabilidad en cuanto a la afluencia interior y su donación a la propia fuente interna, cualquier ceremonia se va a ver beneficiada por eso. Bien, acá tenemos de María Pía Figueroa, dice: Daniel, ¿qué nos podés sugerir a quienes atendemos pacientes con patologías mentales? Lo que podemos sugerir es que las personas que están encargadas de ese tipo de servicio refuercen siempre la búsqueda interior, que refuercen siempre la búsqueda de sintonía interna. Porque aquellos que tienen patologías mentales, de algún modo están reflejando las interferencias que vienen arrastrando, incluso de encarnaciones anteriores, para establecer un vínculo, para establecer un contacto con su propia esencia interna. Generalmente la consecuencia kármica de lo que es la patología mental tiene que ver con la insuficiencia con que un ser buscó su luz interna, su esencia interna, en esta y en otras encarnaciones. Entonces, fundamentalmente, la purificación que ofrecen las patologías kármicas tiene que ver con esa ausencia de búsqueda interior. La mente no tiene forma de estar realmente expresando un estado genuino de sanidad y de equilibrio, de armonía, si no es mediante la orientación de ese espejo hacia la vida interna. Entonces, hoy nos encontramos con una gran cantidad de personas que manifiestan más o menos contundentemente, a veces apenitas, con ciertos matices, patologías de tipo mental, o disturbios de tipo psicológico, o inestabilidades muy marcadas en términos psíquicos. Y todo esto tiene que ver con lo que decíamos, ¿no? La acumulación kármica, el débito kármico, que venimos arrastrando millones de personas de esta humanidad respecto a no haber buscado la vida interna o no haber aceptado las propuestas que su propia conciencia interna en determinadas etapas les refirió, les ofreció. Cuando un ser refracta lo que la vida interna le está ofreciendo, él no llega a tener conciencia plena de aquello que está rechazando. Porque lo que está rechazando precisamente es el alimento que puede ofrecer la armonía y equilibrio a su conciencia psíquica. Entonces es muy importante que nosotros estemos abiertos a responder a los estímulos internos para no caer en algún momento en estos desequilibrios. Y la ley de purificación está operando muy fuertemente a través de estas dolencias psíquicas. Entonces, los terapeutas de todo tipo que acompañaran personas con este tipo de patologías deberían aportarles lo que esas personas vienen arrastrando como ausencia, que es la búsqueda interior. El terapeuta debería hacer lo que esa persona no viene haciendo. Él debería concretar ese contacto profundo con la esencia en su interior. Él debería concretar ese encuentro interno con su propia esencia para ofrecerle la irradiación de aquello que aquel otro no pudo hacer en su momento. Entonces ese es el único y el mejor estímulo que alguien con una patología de esta naturaleza puede recibir. Después todo lo demás, la complementación de las terapias psicológicas, psiquiátricas, alternativas, bien, todo eso según correspondiera. Pero lo principal que deben recibir estas personas es eso, el contacto con quienes están concretando aquello que ellos se negaron a concretar en su momento. Bueno, vamos a ir, Mónica, a un silencio. Sí, mira, bajo llegó la hora, formato. Yo ya estoy copiando preguntas y leyendo cosas, así que estuve distraída. Buenísimo, vamos entonces. Listo, Mariano. Regresamos con la conciencia y el cosmos. Bueno, Daniel, acá tenemos una pregunta de Marta Siebenbist que dice: la gente se separa para practicar la vida en la nueva humanidad donde no va a haber matrimonios. Ella dice que esto lo escuchó en una charla tuya, pero no entiendo por qué hay más personas que se separan de las que van a encarnar, ya que el 10% o menos van a encarnar en el planeta Tierra. Dice que ella espera que se entienda la pregunta. Nosotros también esperaríamos que se entienda la pregunta. Así que te acompañamos en eso, Marta. Bueno, humor aparte. Eso que decís, Marta, es una interpretación personal, aproximada de algún matiz que compuso una contestación en alguna charla nuestra. Entonces, lo que nosotros podemos llegar a decir en ese sentido es que hay seres que pueden dar por terminado los ciclos en pareja porque están siendo entrenados para otro tipo de patrones de vida o de conducta, aunque también podría ser que no, que los seres se separen por no aceptar aquello que tienen que trabajar todavía juntos y prefieren cortar, relajar y decir, bueno, voy a pasarla bien los pocos años que me quede después de haber estado con este criminal amoroso cerca mío. Y después te ponen otro peor. Exactamente. Entonces, objetivamente, si un ser se separa por las reacciones que su personalidad presente, seguramente lo que fuera que él tenía que hacer, no lo hizo. Quiere decir, aquello que tenía que ensayar con aquella pareja o con cualquier otra pareja o una sucesión de parejas, no lo hizo. Quiere decir, el ser tiene que llegar a cambiar sus patrones de vida, sus hábitos, que eso incluyen con quién está y con quién no está, tanto en el contexto de la pareja, de la familia, de los amigos, de los conocidos, del trabajo y de los grupos mismos, vos nombrás la energía grupal. Un ser tiene que aprender a estar donde le corresponde o retirarse de un contexto determinado cuando lo que tenía que hacer él percibe que fue hecho. Nadie debería dar por terminada una relación de cualquier tipo, no solo de pareja, si todavía aquello que tenía que ser hecho no fue concluido. Entonces la personalidad suele jugarnos pasadas muy, pero muy malas. La mayoría de las personas, incluso personas que tienen un grado de despertar interno, no tienen suficiente discernimiento en ocasiones para saber cuándo algo tiene que ser dado por concluido y cuando algo todavía necesita de nuestra atención, incluso aunque nosotros estemos un poco, como se puede decir a veces, hastiados de esa relación o de las consecuencias que nos trae el tratamiento con algunas personas. Lo importante es estar en armonía con lo que nuestra voluntad interna nos va ofreciendo. Si la voluntad interna nos dice todavía no, prosiga, entonces hay que proseguir. Tenemos una pregunta de Isautlí, de allá de Uruguay, que es de una compañera. Dice: buenas tardes, Adriana del grupo Uxin Montevideo pregunta, ¿por qué se le sigue llamando el padre a la energía única y por qué se habla de libre albedrío cuando no siento que en este planeta sea así? Somos empujados constantemente y hasta engañados para poder avanzar e incluso desintoxicados y rehabilitados por la jerarquía. Gracias, hermanos, por la tarea que hacemos. Gracias. El lenguaje en la Tierra todavía es muy insuficiente. No existen palabras, salvo que las inventemos, para definir algunas cosas. El Padre, el Único, el Inmutable. Podríamos decirle la Inmutable, la Madre, porque en realidad es simplemente cuestión de cristalización. O sea, en nuestro caso tenemos la flexibilidad suficiente como para cambiar la utilización de eso. El tema es que después traería más problemas. Porque si dijéramos, por ejemplo, la Madre, entonces nos estarían diciendo, ¿por qué la madre y no el padre? Uh-huh. ¿O por qué tiene que ser la madre o el padre? ¿Por qué algo que no sea ni la madre ni el padre? Lo más interesante que los seres tenemos que aprender es a tener la flexibilidad suficiente para abrirnos a la esencia de las palabras y no quedarnos limitadamente y sin flexibilidad en la cáscara que las reviste. Lo importante es ver si la palabra que se está aplicando tiene esencia, tiene sustancia interna, si la verdad está presente en la palabra. Hay personas que pueden utilizar la o lo para todos y todas y estar mintiéndonos continuamente. Esto ya lo sabemos, lo vemos todos los días. Hay personas que se la pasan haciendo este tipo de discurso, todas y todos, las y los, y en realidad no hay esencia en lo que dicen. Se ocupan más de generar una atención y darle una importancia a algo que no la tiene realmente, en vez de tratar de encontrar la esencia de las frases, de las palabras y la verdadera conductividad interna presente en ellas. Entonces, realmente no habría que perder tiempo en ver por qué el padre o la madre o por qué lo que fuera. En realidad ninguno de nosotros es él o la. Hola. Nosotros somos conciencia, aunque conciencia es femenino, ¿ven? Hay una compensación, la conciencia. Claro, porque es el padre y la conciencia única. Entonces, objetivamente lo que intentamos decir, más allá de estos matices de humor, es que tenemos que estar abiertos a la esencia de lo que se dice. Y aprender a obviar, por lo menos transitoriamente, hasta que la situación planetaria se defina, que realmente el ápice de la transición se ejecute, se consume, aprender a obviar las deficiencias de un lenguaje que se conformó mayoritariamente en los últimos miles de años en una mecánica de seducción, de mentiras, de competitividad, de ocultamiento. Nuestro lenguaje tiene muchas limitaciones. ¿Por qué? Porque no supimos edificar un lenguaje que permitiera que principalmente la inspiración interna fuera la conformación de ese lenguaje, y no los intereses materiales y mezquinos que continuamente desde hace miles de años son el motorizador del uso de la palabra. Entonces, fundamentalmente, aprender a ser flexibles en eso. ¿Podemos leer nuevamente la pregunta? Sí. Dice, ¿por qué se le sigue llamando el padre a la energía única? Uh-huh. ¿Y por qué se habla de libre albedrío cuando no siento que en este planeta sea así? Dice que somos empujados constantemente y hasta engañados para poder avanzar, e incluso que somos desintoxicados y rehabilitados por la jerarquía. A ver, cada uno tiene la posibilidad de interpretar o de sintonizar la realidad en base a lo que su conciencia tiene como experiencia acumulada. El libre albedrío incluso permite esto, interpretaciones muy amplias y libres, como esta que está haciendo esta hermana. Eso también es libre albedrío. Que ella pueda razonar, que ella pueda evaluar, que ella pueda comparar, cotejar datos como los que está cotejando y libremente colocarlos, eso es libre albedrío. Ahora, en algún momento, la actualización que su conciencia va a requerir va también a generar una derivación en esto que ella acaba de declarar. En algún momento puede que mude parte de la declaración que ella nos está compartiendo con nosotros. Pero el libre albedrío es una posibilidad que es principalmente la única que nos permite hacer ciertas experiencias kármicas. Ahora, que seamos o no redimidos por la jerarquía, que la redención exista, no significa que en ciertas etapas tengamos que jugar en una relación muy puntual con las fuerzas materiales que impliquen tener que elegir una cantidad de mecanismos para sostener y desenvolver esa relación con las fuerzas de la materia. Esta posibilidad que nosotros tenemos continuamente de buscar la vida interna o de entregarnos a la identificación con las fuerzas materiales, eso es libre albedrío también. Ahora, no faltará aquel que diga, pero hay personas que no pueden sintonizar su vida interna. Sí, ciertamente hay personas que no, pero pueden utilizar el libre albedrío para intentarlo o para no intentarlo, para fortificar su relación con la fuerza de la materia o empezar a buscar hacer la diferencia por una aproximación, aunque sea muy, pero muy medida e inicialmente muy tímida, de la esencia que está presente en él o en ella. En ella o en él. ¿Sí? Entonces, es muy importante entender que el libre albedrío no anula que la jerarquía esté continuamente conteniendo a la humanidad en el transcurso evolutivo que le corresponde. Precisamente, la persona habla de jerarquía, nosotros vamos a hablar de ley, porque en realidad la jerarquía lo que hace es custodiar el funcionamiento de la ley. Cuando la jerarquía tiene cierto tipo de actitud, por decirlo así, cuando la jerarquía se manifiesta bajo un cierto funcionamiento, cuando el protocolo de presencia y acción de la jerarquía tiene una cierta característica, en realidad lo que estamos hablando es de una ley. En este caso, para la humanidad terrestre, todo ese funcionamiento que ella describe por parte de la jerarquía, y que es cierto, en alguna medida ella lo dice con sus palabras, pero es cierto, tiene que ver con la ley de karma. Quiere decir, la ley de karma nos ofrece realmente evolución con garantías. Más de una vez describimos la ley de karma como un gran corralito para una humanidad bebé, y ese corralito está todo acolchado. ¿Por qué? Porque esta humanidad se destruiría. Esta y cualquier humanidad que tuviera la inmadurez de no poder ir de un modo directo y sostenerse de modo directo en la búsqueda de la esencia superior, quiere decir, de la vida cósmica presente en su interior. Entonces, la ley de karma es ese corralito, todo acolchado. Nosotros podemos intentar cualquier locura, pero siempre nos vamos a pegar contra alguna de las paredes acolchonadas. El techo está acolchonado, ese corralito, el piso está acolchonado, quiere decir, podemos hacer todas las locuras. Y ciertamente la jerarquía está ahí conteniendo. ¿Por qué? Porque es la que vela para que la ley de karma pueda contener el proceso evolutivo que nos compete. Pero el libre albedrío se juega dentro de las leyes y dentro de las reglas de la jerarquía, pero se juega. No quiere decir libre albedrío poder hacer cualquier cosa en el cosmos. Significa poder hacer una cantidad de experiencias en base al discernimiento que nosotros fuéramos desenvolviendo y en base a las tendencias que fuéramos superando o confirmando en el marco de lo que la ley de karma, en este caso en el planeta Tierra, en este sistema solar, nos permite y nos ofrece. Bueno, tenemos otra pregunta de María Pía Figueroa. Dice, que era la que había preguntado sobre patologías mentales. Dice, también quisiera saber tu opinión, Daniel, acerca de los supuestos contactos que se pueden mantener con seres superiores. ¿Pensás que son posibles? He atendido personas que quedaron muy desequilibradas después de haber supuestamente vivido esas situaciones. Es muy común escuchar, en ocasiones, que cuando se tienen experiencias de una cierta naturaleza, la gente queda loca. Bien, del mismo modo que decimos que la palabra puede tener o no esencia, la esencia de la verdad o la verdad de la esencia puede estar o no presente en la palabra, en ciertas vivencias puede estar o no también la verdad y la esencia. Hay supuestos contactos o encuentros que directamente son el derivado de una fisura astral y mediúmnica entre quien va a tener esa vivencia y las entidades del plano astral. Entonces, hay personas que creen que han contactado seres superiores cuando en realidad lo que hicieron fue vivir enfermizamente una relación con entidades astrales. Y de esa relación, de ese contacto con entidades astrales, nadie sale armonizado o equilibrado. Hay quienes más o menos pueden sobrellevar ese tipo de experiencias y no presentar grandes alteraciones, por lo menos al corto plazo. Pero hay quienes, después de tener esas experiencias, y según el tipo de amplitud de la fisura astral o mediúmnica que tengan, que pueden terminar muy impactados. ¿Por qué? Porque una vez que la vivencia fue tenida, la realidad astral no se interrumpe cuando se corta lo que la persona cree que fue la vivencia. O sea, el contacto astral a veces permanece y es continuo, más o menos continuo, más o menos intenso. Entonces ahí la persona termina realmente con una fragilidad, un quiebre psíquico enorme. Su cuerpo emocional, su cuerpo astral, empieza a ser realmente una especie de amplificador de todo ese proceso que la entidad astral le impone, y la cuestión se pone realmente grave. Entonces, nadie que hubiera tenido genuinamente un contacto interior, y cuando hablamos por contacto interior hablamos con jerarquías o entidades de alto nivel evolutivo, va a terminar loca. ¿Por qué? Simplemente porque es fuente de armonía, de equilibrio, de luz. Entonces, cuando las jerarquías y la propia conciencia interna del individuo le ofrecen un contacto de esta naturaleza, es porque el ser está suficientemente preparado. Después podría ser que quien hubiera tenido un contacto no acepte el ofrecimiento que la luz y la esencia le hicieron a su conciencia, que no aproveche en términos genuinamente evolutivos lo que podría derivar de ese contacto. Quiere decir que el ser no se abra a amplificar esa experiencia en términos evolutivos y positivos en su conciencia, pero eso lejos está de llevarlo a la locura. En todo caso, el ser podrá vivir con algún grado de culpabilidad, si tiene un cierto estado de conciencia, el no poder cumplir con los estímulos internos que aquel contacto genuino y elevado le ofrecía. Puede vivirlo con culpabilidad, con remordimiento, o decir, bueno, yo ahora no me animo a hacer esto, no me animo a cambiar, a transformarme, voy a ver si lo hago más adelante, en otras etapas. Eso puede ocurrir, pero terminar loco por un contacto con jerarquías o con conciencias superiores, no. Pero sí por entidades astrales que enseguida se tornan contestatarias. Para cerrar, diríamos que quienes terminan recibiendo estas entidades astrales disfrazadas de seres superiores, en el fondo atrajeron esa situación por algún tipo de ambición espiritual o de aspiración fenomenológica. Las jerarquías no responden ni a la ambición espiritual ni a la aspiración o deseo fenomenológico, pero las entidades astrales sí. Y si el ser que está deseando ese tipo de cuestión, que la desea como un trofeo, la desea para ostentar o la desea por lo que fuera, tiene una cierta fisura en el campo astral, una cierta fisura mediúmnica, prácticamente tiene asegurado que las entidades del campo psíquico, particularmente de la contraparte astral, se tornen contestatarias y manipulen la situación. Acá tenemos otra pregunta que habla sobre naves, de Leonor Galindo. Dice, mi papá de chiquitita me contaba que había visto platos voladores en su Salta natal. Decía que nunca lo había compartido, pero que me lo decía porque él creía que alguna vez la humanidad iba a ser amiga de los extraterrestres y quería que yo lo supiera. Te pregunto, si ya en esa época los seres del universo nos estaban ayudando, ¿o es ahora, desde el cambio que vos decís que pasó en 1988? La vida cósmica se expresa en todos los niveles y entre los sistemas solares, los planetas, las galaxias, hay un flujo ininterrumpido de corrientes de vida. Quiere decir, no es a partir de 1988 que la humanidad es asistida y ayudada por conciencias de alto nivel evolutivo. Sí es a partir de 1988 donde un cierto grado de asistencia, un cierto tenor o cualidad se establece precisamente para acompañar el cierre de la transición planetaria y preparar los diversos matices que son muy profusos y muy profundos de la distribución de la vida terrestre, de la redistribución de los distintos aspectos de la vida terrestre en el tenor cósmico de existencia. Porque hay partículas que van a ser derivadas a distintos ámbitos de la vida cósmica, a una multiplicidad de dimensiones, de planos, de niveles, pero no es a partir de 1988, sino que esta asistencia fue siempre. La jerarquía, la fraternidad cósmica universal, atiende las necesidades cósmicas en todo ámbito, en todo plano, en toda dimensión. No está ajena ni ausente nunca. No existe la posibilidad de que la jerarquía esté ausente en su asistencia en ningún ámbito, en ningún nivel de vida, en ningún planeta, en ningún sistema solar. Acá tenemos una pregunta de una persona que dice que le gustaría que expliques bien la importancia de aprender a ser correcta, porque tiene conflictos grandes con la suegra por la crianza de los hijos, amenaza con quitárselo su pareja, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la importancia de aprender a ser correcta? Aparentemente ella trata de hacerlo, ¿no es cierto? Pero no sabe qué hacer realmente con esta situación. Son momentos cruciales porque cuando la persona todavía no puede recibir de un modo fluido asistencia intuitiva, lo correcto es aquel aspecto positivo más elevado que ella puede reconocer. Entonces, si ella buscando en el medio de todo este caos que parece vivir, buscando el centro de su propia conciencia, buscando quietud y silencio, recibe claramente estímulos internos, lo que tiene que hacer es obedecerlos. Eso va a ser correcto. Una persona es correcta cuando, teniendo la posibilidad de reconocer estímulos internos, los obedece. Lo incorrecto sería recibir un estímulo interno, soslayarlo, no prestarle atención, o creer que es imaginación. Nosotros continuamente todos estamos entrenados, estamos siendo entrenados continuamente para discernir, para reconocer, para percibir estímulos internos, quiere decir, para reconocer patrones vibratorios. Entonces, lo primero que sugerimos es, para poder enfrentar esta situación con mayor economía de energía, con la mayor síntesis, que ella busque un grado de quietud interesante, de silencio. Quiere decir, que encuentre un momento donde podrá aquietarse, silenciarse y abrirse a su esencia interna para ver ¿qué le muestra su propia alma respecto a lo que tiene que ser hecho? Si en ese silencio, en esa quietud, ella se viera inspirada en algún tipo de acción o determinación, o consolidar, digamos, una decisión fundamental que obedezca y que cumpla con eso, eso sería ser correcto. Entonces, correcto no va a ser si le contesta o no le contesta a la suegra, si hace lo que la suegra quiere o no, si se amedrenta o no ante lo que el marido le está ofreciendo como amenaza. Correcto va a ser que ella responda a la situación desde aquel estímulo y desde la óptica que su propia alma le va a presentar de la situación. Pero si no tuviera esa posibilidad, si todavía por algún motivo aquietarse, silenciarse, estar atenta y receptiva le costara, entonces que buscara en su conciencia el aspecto más elevado de la escala de valores que estuviera a su alcance y que buscara aplicar esa escala de valores. Porque cuando todavía por algún motivo no podemos acceder a la vida interna, que cuando estamos listos siempre nos va dando estas asistencias intuitivas, entonces echar mano, como decíamos antes, ante una pregunta que se hizo al inicio del programa, ¿no? Echar mano a la instrucción recibida, que decía lo que ya conocemos. A veces no tenemos despierta la intuición, pero nuestra escala de valores tiene suficiente contundencia en términos de positividad y elevación como para poder ser utilizada, echar mano a ella. Entonces, que sea fiel en ese caso a lo que su escala de valores le está diciendo. Acá había una pregunta de Leonor Galindo que dice, ¿qué nos decís de cómo hacer más profunda nuestra percepción de la intuición, ¿no? Justamente que vos recién hablabas, porque creo que se puede usar para el bien y no para el mal, dice ella, como te decía que muchos la usan. Claro, tal vez está confundiendo intuición con otra cosa. La intuición no puede ser utilizada para el mal, porque nadie va a decir, bueno, ahora voy a utilizar la intuición y lo que provenga de la intuición lo voy a utilizar con un fin egoísta. La intuición es una herramienta de nuestra propia alma, de nuestra vida interna. O sea, realmente no tiene opciones. A ver, lo único que corresponde genuinamente a la energía y la intuición es la obediencia. Nuestra conciencia interna nos pasa una información bajo formato de estímulo, una orientación, o nos revela algo, y lo único que corresponde a eso es la obediencia. O en todo caso, si no es algo que hay que obedecer, la obediencia se va a reflejar como aceptación profunda, como adhesión profunda al estímulo y lo que nos revela. Entonces, puntualmente, ¿quién puede hacer paso o dar cabida al desenvolvimiento intuitivo? Aquel que tiene amor por su propia esencia, aquel que ya sabe que su propia esencia es quien conoce la verdad de la realidad, la esencia de la realidad. Y ese ser tiene que buscar, por sobre encima de todas las cosas, conocer esa esencia en verdad y esa verdad en esencia. Entonces ahí gradualmente permite a su conciencia interna que vaya preparando el despertar intuitivo y que ese funcionamiento intuitivo empiece a dar sus frutos. Nadie despierta intuitivamente si primero no tiene la madurez suficiente para adherir a los estímulos de la vida interna y obedecerlos. Porque el despertar intuitivo emerge en la conciencia gradualmente a medida que el ser, por sobre encima de todas las cosas, busca obedecer a la vida interna y no ejercitar o ejercer su libre albedrío. Dice acá Rosa Rodríguez que dice que un turista llamado Mario se hizo un tratamiento con ella y vio sobre la mesa de su casa La senda del peregrino, uno de los libros tuyos que escribiste hace muy poquito. Y dice que este señor pidió más información, nos estaban escuchando y se terminó llamando el último cuadernillo. Y pregunta, ¿por qué se entera de esto el día que se va? Que se iba de acá de Capilla del Monte para su lugar donde él reside, ¿no? Dice, ¿cómo actúa la energía? Y esto es interesante porque a veces uno para recibir algo tiene que llegar al último día. La preparación fue dada o se ejecutó en los días anteriores. Alguna vez a Sierra del Cielo han venido turistas o personas que estaban en tránsito en la región y diciendo, justamente me voy mañana, hace 15 días que estoy y no sabía que esto existía. Dice, menos mal que pude venir. Y más de una vez le explicamos esto así de modo simple, que lo que había vivido durante ese tiempo fue lo que le permitió llegar el día anterior a partir. Como hay personas que han dicho, pero yo vine 10 veces y no sabía, 10 veces vine a Capilla del Monte, hace 20 años que vengo acá y no sabía que ustedes existían. Menos mal que ahora pude venir, ahora sé que están ahí, así que, bien, es que todo ese tiempo anterior fue el que lo preparó para eso. Entonces, no es extraño que ocurra de esa manera, ¿eh? La vida tiene esos mecanismos muy aceitados, ¿eh? Bien, acá tenemos de Ángeles Ramírez, dice, desde el punto de vista cosmosófico, ¿son injustas algunas situaciones que viven los seres humanos, por ejemplo, ser torturados o sufrir la contaminación de una empresa minera o cualquier otro ejemplo enmarcado dentro de la violación de los derechos humanos? A ver, desde el punto de vista del cuerpo emocional, todo eso es injusto. Claro. Quiere decir, desde el punto de vista del cuerpo emocional, la ley de karma está equivocada totalmente. O sea, el cuerpo emocional no aceptaría nunca por sí mismo, salvo que madure, que existe una ley que lo rige en el contexto de la personalidad, ¿no? Que precisamente coloca a la personalidad en situaciones que son compensatorias o instructivas, situaciones que necesita pasar, ya sea para compensar antiguos débitos o para emprender etapas donde aquello que está transitando es fundamental en cuanto a lo que va a dejar como remanente. Entonces, no existen injusticias, pero sí existen en ocasiones determinados excesos en la vivencia de ese proceso kármico. Entonces, ¿qué va a operar? Porque la misma ley de karma lo tiene previsto. Opera una ley que se llama ley de compensaciones, que es una subsidiaria de la ley de karma. Los seres que, o los territorios, o las situaciones que se derivan de la contaminación de las mineras, de los ojeros, de las corporaciones, o de los políticos corruptos, o de toda la manipulación que la cúpula de poder, tanto oculta como evidente de este planeta, nos están imponiendo continuamente, no son injusticias. Son el derivado del camino que la humanidad, mediante el mal uso del libre albedrío, recibe como compensación. Quiere decir, a nosotros nos están poniendo ante situaciones que tienen que ver con las elecciones que hicimos como cultura planetaria. Entonces, cada uno de nosotros está recibiendo lo que tiene que recibir en términos purificatorios. Y se está enfrentando a situaciones que lo ponen a prueba continuamente en ese contexto. Aquellos que reciban más de lo que deberían, inmediatamente la ley de karma los predispone para recibir la acción directa o la actividad directa de la ley de compensaciones. Quiere decir, si alguien recibe en el marco de la contaminación un efecto un poco mayor del que debería, automáticamente la ley de compensaciones va a equilibrar eso. ¿De qué modo? No podemos responder de qué modo, porque eso lo determina la ley. Quiere decir, si la ley va a compensar, es la ley la que sabe qué elemento o qué condición va a ser realmente compensatoria. La ley donde indemniza, que quede claro que no es una indemnización. Compensar no significa indemnizar, porque en la indemnización, como nosotros la conocemos en nuestro planeta, existen el lucro, existen la ambición, existe la mala intención. La compensación desde el punto de vista interno es permitir que la energía que el ser tuvo que utilizar para enfrentar una situación que lo excedía en alguna medida, que esa energía se reencauce y siga a disposición del ser sin haber sido desperdiciada. Es una cuestión energética la compensación. Entonces, en algún momento de la trayectoria evolutiva del ser, va a ser compensado, porque la compensación no es te ejecuto y mañana la ley de karma te compensa, o en 30 días te compensa. La misma ley de karma, las mismas leyes cósmicas, van a ver, a determinar en qué momento esa compensación realmente es energía encauzada correctamente. Bueno, acá tenemos una pregunta de Luis Alberto Guerra. ¿Qué importancia en el karma tiene ser sensible a lo que les pasa a las personas? Me da la sensación que debemos ser más impermeables a las situaciones para no ponernos mal. La importancia kármica tiene que ver precisamente con esta expresión de la compasión que ahora, en ciernes del cierre de la purificación planetaria, todavía es una energía muy poco fluida y casi desconocida. Entonces, estar ante lo que viven las personas sin capacidad compasiva es estar ante los vientos de la corriente emocional. Porque realmente ninguno de nosotros sabe por qué una persona padece lo que padece. Ser sensibles ante lo que los demás padecen no es un defecto. La sensibilidad no es un defecto. Quiere decir, la capacidad de registrar la situación de un ser no es un defecto. Pero qué actitud tomamos a partir de ese registro, sí puede ser algo incorrecto o correcto. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender, mediante esta liberación de energía de la compasión, de esta energía crística de la compasión, es a discernir ese ser que está pasando lo que está pasando, qué es lo que necesita. Y en base a lo que necesita, sí mi conciencia interna, me está estimulando a hacer algo, concretarlo. Y podría ser que mi conciencia interna me esté estimulando a preservar al ser en aquello que está viviendo y no en evitar que lo viva. Eso es un poco lo que vos en muchos estudios hablas de Buda, cuando él sabía a quién darle el arroz o no dárselo, ¿no? Y que lo miraban como diciendo, pero ¿cómo? Se están muriendo de hambre y exacto, a uno le daba y a otro no. Los seres no tienen que ser impermeables, los seres tienen que ser permeables, pero que la permeabilidad sea para que la energía pueda circular, fluir, para que la vida interna nos pueda tocar y mostrar qué tiene que ser hecho. Esto es así, si un ser se tornara por voluntad, por manejo psíquico, impermeable a lo que lo rodea, él no va a poder evitar ser impermeable a su propia vida interna. O sea, un ser no va a decir que parte de él se va a tornar impermeable. Él se va a tornar impermeable a lo que está afuera, pero no va a poder evitar tornarse impermeable a lo que está dentro de él. Nosotros tenemos que aprender a entregarnos a la inteligencia interior que nos nutre, que nos sostiene, a la esencia de esa inteligencia que nos nutre y nos sostiene, para que ella nos señale qué tiene que ser hecho, qué grado de importancia tiene y qué debe ser hecho en el momento en que fuera necesario. Entonces, la compasión es esa capacidad de entender qué le pasa al otro y cómo colaborar con él. A veces colaborando para que siga teniendo frío porque necesita el frío, y a veces colaborando con una frazada porque ya lo tiene que superar ese proceso y tiene que ser interrumpido. A veces dándole alimento o agua porque no tiene que pasar ya más sed o hambre, o a veces preservándolo para que siga pasando hambre y sed, porque es lo único que va a hacer que a futuro él pueda tener aprendido una lección que va a ser fundamental para que guarde equilibrio y armonía en las situaciones que va a tener que transitar. Buda nunca interrumpió un proceso porque su emocional se ponía exaltado o le molestaba que el otro particularmente estuviera pasando una situación. Buda, entre comillas, interrumpió un proceso cuando su capacidad compasiva, cuando su propia vida interna le estaba mostrando que él en ese momento tenía que ser la herramienta para interrumpir ese proceso. Entonces ahí él se tornaba una herramienta de la creación. Quiere decir, la compasión y los actos derivados de la compasión son creatividad, porque asiste en una situación para que ella tome el perfil de la necesidad, de la genuina necesidad. Vamos a contestar esta que dice también Luis Alberto Guerra, es sobre el ahijado que se llama Dante. Desde muy chiquitito dice que su nombre es feo, que no le gusta. Ahora tiene 19 años y se enfrenta al padre porque quiere iniciar trámites para cambiarlo. Y dice que te pregunta si eso puede ser algo de una vida pasada, que él rechace ese nombre, o de algo kármico. Podría ser que Dante, a pesar de que no le guste el nombre con que lo estamos ahora señalando, podría ser que Dante reconozca que ese nombre para él es un escollo y que no colabora para que él pueda liberar la esencia que está presente en él. Los nombres tienen connotaciones kármicas muy fuertes. Dante es un nombre que tiene su propia connotación kármica, ha sido utilizado culturalmente de diversos modos. Dante podría ser que esté percibiendo que él necesita liberarse de la carga de ese nombre, de ese patrón vibratorio. Y si realmente, después de tantos años, él está dispuesto, ahora que está entrando en la adultez, está dispuesto a cambiarse ese nombre, creo que es lo mejor que podría hacer con ese nombre. Si pudiera llevar adelante el trámite, que lo haga. Pero tiene otra salida, mientras tanto, que es pedir que lo llamen del modo que él sienta que lo tienen que llamar. Aunque no lo cambien el DNI, después eso verá. Porque lo importante de un nombre es la relación de identificación. O sea, lo principal él ya lo tiene, que es no esté identificado con el nombre. Entonces, automáticamente lo que podría hacer es pedirle a los amigos y a quienes realmente ven en él una carga negativa a partir de la utilización o de cargar con ese nombre, obviamente, que empiecen a llamarlo del modo que él sienta, que se aquiete, que busque silencio, y posiblemente la vida interna le va a susurrar el oído cómo tiene que ser llamado. Tenemos algunas preguntas sobre lo que la humanidad estuvo recordando en estos días pasados, que era Semana Santa, ¿no? Vamos a hacer una síntesis porque ya estamos pasados en el tiempo. Esta de Ángeles Ramírez dice: ¿qué simboliza la crucifixión de Cristo y su resurrección? La crucifixión de Cristo representa, para quienes la perciben como un acto trascendental y simbólico, la crucifixión del ego. Y la resurrección está representando precisamente el renacimiento de la conciencia en otro nivel. Entonces, la crucifixión y la resurrección representan precisamente esto: morir para un estado de conciencia y nacer para el otro. O sea, la resurrección fue posible precisamente porque había agotado una etapa, un ciclo, el instructor Jesús y la energía crística a través de él en ese momento. Ese ciclo fenece, ese ciclo se agota. La resurrección está mostrando a la humanidad el inicio de una nueva etapa, de una nueva relación con la energía crística. Y bueno, para terminar decimos, ¿por qué el pueblo judío rechazó al instructor Jesús? Y si el holocausto alemán sería un débito kármico. Nosotros ya la segunda parte de la pregunta la contestamos cuando dijimos que realmente no hay injusticias, aunque el hombre cometa las injusticias al momento de llevarlo adelante. Es un tema muy delicado. Las personas no pueden vivir aquello que sus propias almas evitarían. Quiere decir, cuando un ser vive un martirio, de algún modo su propia alma lo está llevando a ese tipo de proceso purificatorio. Entonces, el pueblo judío no reconoce al instructor Jesús precisamente porque atentaba contra sus intereses en aquel momento. No era lo que esperaba, atentaba contra sus intereses, atentaba contra intereses que tenían que ver con la relación del pueblo judío con Roma y con otros aspectos de la realidad de aquel universo planetario en esos momentos. No le servía en términos de los intereses. Y el pueblo judío, como cualquier otro pueblo que ha pasado por tremendos martirios, como de hecho los ha pasado en la Segunda Guerra Mundial, ha vivido en esos martirios un proceso purificatorio y ha descargado parte de su karma con eso. Porque indudablemente fue así. El martirio, el tremendo golpe para el pueblo de Israel, que fue la actitud de Hitler, que era perverso por todos lados, en realidad estaba siendo utilizado como herramienta de purificación. O sea, el pueblo judío en realidad recibe una liberación en términos kármicos, una purificación profunda en términos kármicos, a partir de lo que el perverso de Hitler ejecuta sobre ese pueblo. Bueno, nos han quedado algunas preguntitas, pero ya nos hemos pasado bastante de la hora. Agradecemos, como siempre, a Mariano, agradecemos a la dirección de la radio y agradecemos a todos aquellos que nos han hecho llegar las preguntas en estos días, ahora, hoy mismo. Has tenido un trabajo arduo, Mónica. Sí. No. Agradecemos, Daniel, tu aporte, ¿no es cierto? Nuestra gratitud también. Y también, perdón, los saludos de mucha gente que han enviado: Fabricio Frati, Elizabeth de allá de Portugal, Alberto Grubich. Y mucha gente. Entonces, bueno, ahora hacemos esta síntesis. Gracias a todos por los saludos. Muchísimas gracias a todos los que nos hicieron llegar su cariño, su amor, su abrazo. Y quisiéramos aportar algo. Hay temas que nosotros no queremos tratar porque son energías que ya no deberían recibir muchos tratamientos. Todo lo que tiene que ver con numerología y otras cosas, astrología mismo, nosotros no queremos tocarlo porque son energías que no se nos muestran que tienen que ser abordadas por nosotros. Entonces, a veces somos muy contundentes. Ese tipo de cosas no las tratamos, no las profundizamos. Gracias. Bueno, y así nos despedimos. Hasta el próximo programa. Desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos.